buenos días, Marco. Muy buenos días para todo el equipo de La Diaria y para toda la audiencia. Y comentarles que vamos rápidamente al móvil donde nos encontramos, porque hace un ratito nomás que llegamos a la fábrica recuperada La Terre. Hace un montón que no veníamos de visita, Marcos. Sí, total, total, hace bastante. Así que bueno, hemos venido, pero en esta instancia con otro propósito. Ya lo veníamos anunciando desde la semana pasada, estas intenciones de poder realizar recorridos en territorios, dando a conocer candidatos, candidatas, candidates que estén dentro de diferentes listas, pero que representen a luchas emergentes. Y es por eso que estamos acá en La Terre, porque estoy acompañada en este momento de Esther y de Nelly, quienes son, además de trabajadoras integrantes de esta fábrica recuperada, actualmente candidatas para diputadas provinciales, bien digo. Así que bueno, vamos a saludarlas ahora, Marquito. La idea es quedarnos, poder desarrollar una charla más amplia para poder dar la perspectiva desde el territorio, desde el lugar que las vio nacer como seres conscientes, seres políticos, y que les otorga la concepción para, bueno, desempeñarse dentro de estas candidaturas. ¿Cómo estás, Nelly? Tanto tiempo. Hola, buen día. Buen día, gracias por estar aquí. Y bien. Bueno, me alegro mucho. También estamos por acá. Tenemos la presencia de Esther, otra trabajadora de La Terre. Hola, buen día para todo el equipo y bien recibido. Acá estaremos hablando con la compañera. Bueno, y también la vamos a presentar, que nos acompaña la Maile Ábalos, que también ya la conocemos y también la audiencia la conoce. ¿Cómo estás, Maile? Hola, buen día. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, buenos días para toda la audiencia también. Bueno, un poquito recién estábamos charlando cuáles son las visiones que se tienen para hacia un futuro y cuál es también la visión que tiene a partir de la lucha gestada en un pasado, ¿no? ¿Cómo se ha llegado hasta este punto, no? Bueno, mira, hemos llegado a este punto, como vos decís, por todas las luchas que hemos sostenido a lo largo mucho antes de que estuviéramos en con la cooperativa, desde el 2000 que veníamos acarreando estos problemas con las fábricas y después, bueno, en cooperativas también, por todo el tema judicial. Y bueno, y a veces uno se pone a pensar en todo lo que se ha vivido, y por eso mismo ahora nuestra perspectiva es ver a todos los trabajadores, que siempre digo que sin patrón podemos trabajar, así que es para toda la gente que dice que no podemos, sí se puede hacer. Con todos los desafíos que conlleva, ¿no? Con todos los desafíos que conlleva, nosotros la hemos pasado, así que yo creo que nada es imposible, nada es imposible. Con conciencia y creatividad, y bueno, y también con todo el apoyo que nosotros tuvimos mucho apoyo, primero parte de la familia, de nuestra familia, porque sin ellos nosotros a lo mejor no estaríamos acá, y también de parte de muchas organizaciones, de todos, seguimos adelante y bueno, y llegamos a este punto donde podemos decir que estamos tranquilos ahora y trabajando. Trabajando fuertemente también hablábamos recién a partir de un trabajo que vienen realizando a partir de esta instancia de la campaña, que bien nos va a poder contar un poquito más, Esther, cómo se ha desarrollado ese trabajo y cómo se viene generando esta proyección para un futuro a partir de esto. La campaña se llama Racioná, que se hizo el año pasado. Fueron los chicos de laboratorio, fueron viendo que se podía armar un equipo y poder hacer esa campaña para los merenderos, para los comedores. Así que el año pasado empezamos esa campaña, nos fue muy bien en el sentido de que eran 50.000 raciones, que las superamos a eso, y cumplimos con eso. Hubo mucha, mucha necesidad afuera, compartimos esa necesidad afuera con nuestros productos que hacemos nosotros, deshidratamos todo lo que es verdura deshidratada, y hicimos esa campaña. Y bueno, ahora este año también vamos a empezar la segunda campaña, que también quitamos a que sea también así como el año pasado. Pero eso lo que te digo es, no es que es algo bueno. Yo veo que en la calle hay mucha necesidad. Esto no tendría que pasar. O sea, que haya tantos comedores. Últimamente en esta pandemia ha crecido la necesidad. Y nosotros pudimos devolver eso, porque nosotros en un tiempo, al principio, antes de que empezara la cooperativa, esos dos primeros años no sufrimos esa necesidad también en la calle. Nos ayudaron mucha gente, vinieron a ayudarnos acá, las organizaciones, mucha gente que estuvieron con nosotros, nos pudieron dar una mano. Y ahí pudimos seguir adelante, y por eso nos satisface todo eso que hacemos, y a ver si podemos llegar hasta más gente. Bueno, ahí estábamos escuchando un poco la palabra de Nelly y Esther, quienes son actualmente candidatas para diputadas provinciales, pero también, bueno, aprovechar la presencia de Maylen Ávalos, yo siempre le cambio el acento en el nombre, pero también para conocer un poco más de cerca cuál es la propuesta que ha tenido el FIT en estas listas a nivel general, a nivel provincial, quizás, bueno, acá arrancando por este fuerte, que muestra un poquito cómo se han trabajado las listas, pero también contemplando a otras luchas que también han sido coyunturales, emergentes, como la lucha por el agua, que también ha sido, tiene sus representantes o representantas, podríamos decir, dentro de las listas. ¿Cómo estás, May? Bueno. Sí, nosotros justamente, como vos decías, ¿no? Con esta perspectiva también de poder reflejar las voces de esas luchas que se han ido gestando en los últimos años, a partir de justamente, ¿no? La defensa del agua, la defensa de esta cooperativa, la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, de la educación, de la salud. Nuestras listas están compuestas justamente por esa idea, ¿no? Esa perspectiva. Entonces, un poco también es reflejar esas voces que no son las voces que están todos los días en esos espacios, ¿no? De representación y demás, que no son además los intereses que se reflejan adentro de la legislatura. Nosotros lo estamos viendo permanentemente, ¿no? Cómo incluso los demás partidos, por ejemplo, votan a mano alzada leyes que tienen que ver no con la recuperación de fábricas como esta, sino que tiene que ver, por ejemplo, con darle concesiones a YPF o cosas por el estilo, darle más, por ejemplo, facilidades a las empresas hidrocarburíferas para que sigan haciendo fracking, ¿no? Y en contra de eso, nosotros venimos también a presentar una lista donde, encabezada por Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito, pero a su vez también por un montón de compañeras y compañeros, por ejemplo, Carolina Álvarez, que es una joven que es estudiante de comunicación, que además es una reconocida luchadora también a sus 20 años en lo que fue la defensa del agua en Alvear, ¿no? Entonces, bueno, esa es la justamente la calidad que tienen nuestras listas, y además también la coherencia, ¿no? En el sentido de que nosotros somos parte de esas luchas también, y esas luchas se tienen que reflejar también en la cuestión, en estas listas, ¿no? En esta situación electoral, que no es lo que reflejan todos los demás, por lo menos desde nuestra perspectiva, están reflejando justamente a los que van con los patrones, a los empresarios mineros, por ejemplo, como pasa con la lista del Frente Cambia Mendoza, incluso el Frente de Todos también, o por ejemplo las falsas colectoras, ¿no? O esas colectoras que empiezan a surgir, como el Partido Verde y demás, donde por ejemplo se pintan de verde, como te decía, o entregan semillas, y sin embargo son quienes están votando, por ejemplo, en la legislatura, estas facilidades para las empresas hidrocarburíferas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no vamos con falsas expectativas, sino que nosotros estamos armando justamente una lista que quiere expresar estas voces de esas luchas emergentes, como vos decías recién. Y muy importante, porque te escuchaba, Maile, y pensaba que también dentro de estas propuestas que vamos a charlar más ampliamente, Marcos, en la próxima salida, dale, también con ellas traen nuevos esquemas de organización, nuevos esquemas temas de organización que también rompen las lógicas de un mercado que viene a imponer diferentes tipos de vinculaciones. Así que bueno, un mundo para hablar, si les parece, si te parece, Marco, nos encontramos en la próxima salida y seguimos ampliando todo este panorama. Dale, Juli, perfecto. Te quedas ahí en la tierra entonces. Acá nos quedamos. Abrazo fuerte.